La 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Seguimos con La Palma. Seguimos escuchando durante toda la mañana aquí en Canarias Radio a los palmeros y palmeras que han perdido sus casas al paso de la lava del volcán. Tuve que tenía otra en el paso, tuve que salir corriendo porque me dijeron que iba a reventar por otro lado. Tenía otra para arriba, fui corriendo y la saqué ayer por la noche. La puse en la H del paso. La tengo aparcada en la H del paso y esperar. Y no sabemos qué hacer. Esperando a ver cómo se arrasa con todo y nos quedamos sin nada. Tuviéramos con un bolsito preparado por los gases o porque como se abrió otra boca, que la noche de fuera de casa, para adentro, así, estamos así, la noche, pasándola como se puede. Y mirando la boca del volcán y el rugido este que no se va. Como les hemos venido contando, de momento ha destruido ya unas 166 viviendas y otros inmuebles, cubre una superficie de 103 hectáreas. Es el cálculo realizado por el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea, Copernicus. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, teme que de continuar todo así, las viviendas afectadas podrían llegar a las 1.000. Unas 5.500 personas han tenido que ser evacuadas ya de su casa. Algunos lo han perdido todo, otros están con el alma en vilo, esperando si finalmente tienen que ser también evacuados. Ante ello, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que van a optar a los fondos de solidaridad de la Unión Europea. De que tendríamos que tener daños en la isla de La Palma superiores a los 400 millones de euros para acogernos a la posibilidad de tener subvención. Y está claro, es evidente que los daños van a ser muy superiores a esos 400 millones de euros, con lo que Canarias va a acogerse a estos fondos de solidaridad. Además de viviendas, está provocando consecuencias nefastas sobre la agricultura. Los daños son incalculables, según ha dicho hoy en el espacio La Entrevista, aquí en Canarias Radio, la consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende. Todavía no sabemos cuál va a ser la afección final, porque todavía no ha llegado, pero prevemos que va a ser daños muy importantes, ¿no? Los daños pero van a ser incalculables e irremediables, yo creo que en muchos casos, ¿no? Además, también tenemos todos los daños que se están produciendo en las infraestructuras de regadío. Anoche surgía una nueva fisura del volcán más próxima a los núcleos poblados. Francisco Pérez Torrado, catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho hoy en el programa Una más Uno que no podemos descartar que surjan nuevas bocas. Aunque si así sucediera, sería en una ubicación próxima a las actuales. Toda la zona de presión detectada por la hinchazón previa a la erupción está en este entorno donde se están surgiendo las bocas. Es decir, por ahora no hay evidencia que indiquen que el magma pueda salir por otro sitio muy alejado del que ahora estamos. Vámonos ya hasta nuestros dos puntos de directo en La Palma. Moisés Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. ¿Dónde te encuentras a esta hora? Estamos en la Plaza de Tajuya. Es un mirador que tiene unas vistas privilegiadas hacia ese volcán que ha erupcionado en la tarde del domingo. Aquí se agolpan medios de comunicación, muchísimos vecinos, y la novedad es que desde hace algunos minutos nos están empezando a llegar ya cenizas, pequeñas partículas, además de piedra volcánica que expulsa el volcán, yo creo que a consecuencia también de un cambio en la dirección del viento. Precaución, Moisés, luego te escuchamos. Hasta ahora. También hemos conocido esta mañana que los Reyes van a viajar el jueves a la isla de La Palma. Tienen previsto visitar la zona afectada por la erupción para conocer de primera mano el dispositivo de seguridad y mantener encuentros con los vecinos y vecinas afectados. Mientras tanto, sigue el presidente del Gobierno en la isla por tercer día consecutivo, Carolina Armas. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos pendientes aquí en la sala de prensa para escuchar la comparecencia que va a realizar en apenas unos minutos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al término de esa reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. Sabíamos también recordarles que esta mañana se reunía Torres de forma telemática con Elisa Ferreira, comisaria europea responsable de cohesión y reformas. El objetivo, que llegue el máximo de ayudas posibles para los palmeros y las palmeras afectadas. Gracias, Carolina. Luego también te escuchamos. Nos pides paso si se empieza esa comparecencia. Así hacemos, Leticia. La 1:05, con todo ello y con mucho más, una pausa y empezamos. Canarias a la 1. Me llamo Pilar Valerón, soy médica de familia y trabajo en un centro de atención primaria. La violencia de género es un grave problema que afecta a la salud. No estás sola, cuenta conmigo. Sanar esta pandemia es responsabilidad de toda la sociedad. Servicio Canario de la Salud. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife Avanza. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Siente el volcán de emociones de la nueva temporada de Ópera de Tenerife. La casa de Bernarda Alba. Átila. Francesca da Rimini, la ópera de cámara The Old Maid and the Thief, Florencia en el Amazonas, la ópera en familia Le Conde of Man, entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos, auditoriodetenerife.com, Ópera de Tenerife, volcán de emociones. Canarias a la una, Leticia Martín Llarena. Volvemos ya a uno de los puntos de directo hasta el municipio del Paso. Moisés Rodríguez, ya nos contabas además esa última hora, esas cenizas que pueden estar llegando ahí a la zona. Sí, y pequeñas partículas de tierra que expulsa ese cráter que seguimos viendo pues a un kilómetro prácticamente de distancia en línea recta, sigue emanando bastante humo hacia el cielo de La Palma, que se ha teñido absolutamente de gris. Estamos en esta plaza de Tajuya, en donde hay instalados muchos sets de televisión. Hemos visto medios tanto nacionales como internacionales informando de... Perdona, Leticia, que se me acaba de meter en el ojo un pedazo de partícula. Mira que te decía yo, decimos qué precaución, medios, nacionales. Sí, está cayendo ahora bastantes pedazos de arena, de piedritas pequeñas, y la verdad que es una absoluta incomodidad. Parece una lluvia, pero de ceniza. Ahora es muy, muy evidente. La gente incluso se está empezando a refugiar debajo de la iglesia, Leticia. Estoy con un vecino, además del municipio de Garafía. Decía que hay medios de comunicación nacionales e internacionales. Hay vecinos también evacuados aquí, con los que hemos podido hablar en las horas previas. Y estamos también con otros habitantes de la isla, en este caso de la zona de Garafía, como es el caso de Diego. Hola, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, es verdad, ahora mismo está haciendo un pequeño chubasco de picón negro, esto es, no había pasado hasta antes, hasta ahora que acabamos de llegar. Yo dejé a mi madre y a mi tía, que las traje del municipio, vinimos aquí a ver el volcán, y me aparqué más lejos, y en todo el camino que estaba viniendo aquí, estaba de dirección al viento, me estaban cayendo estas pequeñas partículas que comentas, es como si fuera una arenilla en el ojo, que a veces te tenías que parar porque no podías andar, y es impresionante, es una... tragedia para la gente que está pasando, que va a perder su casa, y espero que todos los medios nacionales y europeos pues consigan ayudar a reconstruir, o al menos que tengan seguro alguno. Tienes en la mano ahora mismo una de esas piedrecitas que está emanando del volcán, es de un centímetro apenas, ¿verdad?, de tamaño, y que están ahora lloviendo literalmente sobre nosotros. Sí, si vas por la zona caminando, ves que en los tejados de los coches que llevan un rato aparcados, ves que están así, y bueno, y si te quedas un rato también parado, te los ves en la frente, en el cogote, en cualquier superficie de los bancos, es una lluvia esto, está bastante localizada, pero tampoco estamos particularmente cerca del volcán, que estaremos unos 3, 4 kilómetros. Igual en línea recta menos, sí, pero de distancia puede haber esa, sí. Al principio nos fuimos al mirador del Time, pero nos supo un a poco, que esto es una oportunidad única. Mi madre apenas tenía 2 años cuando salió Teneguía y mi tía tenía un poquito más, pero tampoco lo vio. Ninguno de los tres habíamos visto un volcán en vivo jamás. Estuvimos siguiendo lo de la Restinga bastante, pero al final no salió de superficie, fue submarino. Y esto que sea en nuestra isla, pues esto es una oportunidad, hay que verlo. Una pregunta, en la comarca norte, en Garafía, ¿se han sentido los temblores de tierra de las últimas horas, sobre todo el de ayer, de 4,1 de intensidad? No. Conocidos y familiares de la isla han mencionado que han sentido bastantes, pero yo en Garafía y mi madre, que vivimos juntos, no hemos sentido ni uno solo. El domingo estábamos haciendo una vendimia y todo el mundo estaba interesado, pues todavía estábamos en fase de temblores. Temblores, temblores, que cada vez estaban subiendo más, cada vez eran más superficiales, pero yo era un poco escéptico, yo no pensé que esto fuera a acabar saliendo. No descartaba la posibilidad, pero de repente a las 3, ¡pam! Estalló el volcán. Me estaban pasando fotos de Televisión Canaria en el directo. Y me quedé, ¡ay, Dios! Y alegre de que está pasando por casas, pero no ha pasado por los llanos, no ha pasado por las manchas directamente, creo. No ha pasado por ninguno de los barrios principales que sean las zonas más habitadas y no estamos con una crisis de desplazados ahora mismo. Sí, de proporciones mayores, del mal y el menos. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Buena tarde. Pues el testimonio, Leticia, de algunos de estos vecinos de diferentes municipios de la isla que han querido acercarse un poquito más a prácticamente, iba a decir, las faldas, las laderas cercanas al volcán. Y la gente, la fotografía es esa, protegiéndose ahora prácticamente en el interior de la iglesia de esta playa, de esta plaza de Tajuya. Parece que te perdemos, Moisés, parece que la conexión se nos ha ido. En cualquier caso, acaba el Cabildo de La Palma de mandarnos esa información para esas recomendaciones en caso de caída de ceniza volcánica. No dejar los alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Si necesitas salir de casa, protegerse la nariz y boca con mascarilla, no realizar actividades físicas al aire libre y mantener informado mediante fuentes oficiales. También tapar, como decimos, los recipientes de agua para evitar esa contaminación y cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventanillas. Como decía Moisés, es la información que nos acaba de llegar del Cabildo de La Palma para esas partículas que tú también estás diciéndonos en directo que estás viviendo. Muchísimas gracias, Moisés. Sí, insisto, son... Tenemos dificultad para escucharte. Tiempo. Muchísimas gracias, Moisés. Luego, si hay cualquier otra novedad, ya nos pides paso. Gracias, Moisés. Pues seguimos avanzando. Nos vamos ahora a hacer un recorrido por lo más destacado que nos deja el día. Ya saben que estamos desde el pasado domingo, casi de manera ininterrumpida, hablándoles de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Vamos a hacer un repaso de todo el día. También nos hemos desplazado hasta la isla de La Palma. El programa de la noche al día de Miguel Ángel Dacuani se está haciendo desde ayer en la isla de La Palma. Allí hemos podido hoy escuchar diferentes testimonios a lo largo también del resto de nuestra programación, de los diferentes programas. Víctor Hugo Pérez, resúmenos la mañana. Exactamente, Leticia, porque ha sido intensa, como viene siéndolo desde el pasado domingo, a eso de las 3 de la tarde, 3 y 10, 3 y cuarto, que fue cuando brotaba por esa ladera en la zona de Cabeza de Vaca, el volcán que nos tiene a todos con el alma en vilo. Esta misma mañana intensa de reuniones. A esta hora estamos esperando que acabe la última de las reuniones del PEVOLCA para conocer lo que allí se ha hablado, lo que allí se ha comentado, pero previamente ha habido otro encuentro. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, se ha reunido telemáticamente con la comisaria europea de fondos de cohesión, Elisa Ferreira, y ha anunciado después de ese encuentro el presidente canario que las islas se van a acoger a los fondos de solidaridad de la Unión Europea para aliviar las consecuencias de lo que está pasando en La Palma. Y es que las condiciones para poderse acoger a todo ello son que los daños superen los 400 millones de euros y, desgraciadamente, lo que está pasando en La Palma va a superar con mucho esa cifra. Tendríamos que tener daños en la isla de La Palma superiores a los 400 millones de euros para acogernos a la posibilidad de tener subvención. Y está claro, es evidente que los daños van a ser muy superiores a esos 400 millones de euros, con lo que Canarias va a acogerse a estos fondos de solidaridad. también ha insistido en que se ha hablado de fondos agrícolas, dejando claro que La Palma es zona catastrófica y que las islas irán a todas las administraciones que sea necesario. Habrá dos prioridades, una garantizar que no haya daños personales y otra responder al drama de las personas que hayan perdido o pierdan sus viviendas o su medio de vida. Responder al drama, y de aquí mi solidaridad al drama de las personas que han perdido su casa, sus terrenos, incluso muchos de ellos hasta sus posibilidades de trabajo. Estamos trabajando con el Servicio Canario de Empleo también para buscar mecanismos para quienes incluso tienen en estos lugares que han sido invadidos por la lava sus recursos económicos, porque es un sustento de vida. Hablando de ayudas de Europa, el eurodiputado popular Gabriel Mato ha trasladado la implicación clara y rotunda de la Unión Europea ante lo que está pasando en La Palma. Nuestros micrófonos ha explicado que ha podido hablar con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y le ha comentado la situación que se está atravesando. Garantiza que Europa dará respuesta a todo ello y lanza un mensaje de tranquilidad ante la adversidad. La acción es total y lo único que tenemos es que esperar un poco a ir cuantificando y que evidentemente se pongan en marcha las ayudas para las necesidades que están surgiendo. Que como yo decía ayer a la presidenta, bueno, el volcán sigue activo y no sabemos el daño que está haciendo ya, pero no el que sigue haciendo y va a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Y en ese sentido lo que hay que hacer es estar preparado para paliar las consecuencias de esos daños. Además, el sindicato UGT va a pedir al gobierno que las empresas y trabajadores afectados por la erupción se puedan acoger a ERTES con condiciones de fuerza mayor y también ayudas para autónomos y pequeños agricultores de las zonas. Es la 1:16. Canarias a la 1. Víctor Hugo Pérez. Además, sepan que la lava de la erupción volcánica ha destruido ya unas 166 viviendas y otros inmuebles, cubre una superficie de 103 hectáreas. Es el cálculo realizado por el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea, Copernicus. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, incluso teme que si todo continúa así puedan llegar a las 1.000 las viviendas afectadas. Son ya 5.500, casi 6.000 las personas que han sido evacuadas de sus hogares. El movimiento de la lava se ha ralentizado. La previsión apuntaba que en la tarde noche de ayer podría alcanzar el mar. De momento no lo ha hecho. El magma avanza más lentamente y la deformación del terreno se estima en unos 20 centímetros. En la tarde de ayer saben que surgía una nueva boca del volcán más próxima a los núcleos poblados. Francisco Pérez Torrado es catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Reconoce que no podemos descartar que aparezcan más en bocas del volcán, aunque de aparecer lo más probable es que fueran en zonas próximas a las actuales. La zona de presión detectada por la hinchazón previa a la erupción está en este entorno donde se están surgiendo las bocas, es decir, por ahora no hay evidencia que indiquen que el magma pueda salir por otro sitio muy alejado del que ahora estamos, ¿no? Ahora mismo no hay evidencia, lo cual no significa que no las pueda ver en un futuro, ¿no? Uno se pregunta también qué pasará cuando esa lava alcance el mar. El experto explica que se evaporará el agua, saldrán posibles gases tóxicos, así que insta a mantenerse alejados de la zona y además añade que el contacto con el mar hará que la lava se acabe rompiendo en pedazos y provoque pequeñas explosiones. No duda en que la isla al final acabará creciendo en tamaño. No sabemos cuánto, pero algo le ganará al mar, desde luego, porque lo normal es que la erupción continúe probablemente un tiempo más y, por tanto, la lava pues es cuestión de horas o como máximo un día que el frente de lava lo más normal es que llegue al mar. Preocupa también el agua de regadío porque el avance de esa lava ha cortado el canal de un suministro que es fundamental para la agricultura de toda la isla. Domingo Martínez, presidente de Asprocan, pide una solución urgente para no perder los cultivos de toda La Palma. Lo más preocupante en este momento es cómo solucionar el suministro de agua, el riego, los cultivos, porque las plantas no pueden estar mucho tiempo sin regarse y pasaría no solo a perderse la producción actual, sino gran parte de la futura. Y por eso es importante que ya haya habido reuniones del Consejo Insular de Aguas y de los responsables de comunidades. Sabemos que hoy continuarán esas reuniones y hay que buscar soluciones flexibles e inteligentes para que la gente pueda regar. Estiman que entre 300 y 400 explotaciones agrícolas ya se han visto afectadas por el volcán, sobre todo hablamos de fincas de plátanos que han quedado totalmente inservibles para el cultivo, pero también aguacates, pequeñas huertas familiares y ganadería de caprino de leche para la elaboración de queso artesanal. Y es que las consecuencias de todo esto son incalculables para la agricultura insular, así lo ha confirmado la consejera de Agricultura del Gobierno canario, Alicia Van Oostende, que además, ya lo saben, es palmera y conoce todo esto de primera mano. Javier Granados, cuéntanos. Buenas tardes. La consejera, que se ha explicado hoy aquí en Canarias Radio, en nuestro programa La Entrevista, que varios canales de riego han quedado ya inutilizados por los efectos de la lava. Las cuatro comunidades de regantes de toda la zona, según Van Oostende, se encuentran afectadas. Ya tenemos un canal, el que va hasta la balsa de Cuatro Caminos, ya colapsado por la lava, con lo cual la balsa de Cuatro Caminos ya no tiene suministro de agua y se encuentra con bastante poca agua. Y el resto de la red de riego, pues la red de riego de Dos Pinos, que da suministro a toda la zona de Todoque, también está cortada. En la zona de Ollas Remo, que es una red de presión, hay cierta probabilidad de que tengamos daños en esa red. La pesca artesanal que faena frente a las costas de los municipios de los Llanos de Aridane y de Tazacorte también se encuentra afectada. No se puede pescar en esta zona por medidas de seguridad ante la previsible llegada de la lava al mar. Tendrá que depender del tiempo que esté llegando la lava, si finalmente llega al mar, el tiempo que esté cerrada esa zona, ¿no? Ya contamos con ello. Y bueno, es verdad que en esa zona tenemos mucha pesca profesional. Los cultivos que podrán quedar más afectados por el avance de la lava serán los plátanos, sobre todo si alcanza la zona de las ollas. Alicia Van Oostende ha subrayado también que la implicación de la Unión Europea va a ser clave para compensar las pérdidas que esta erupción está provocando. En la misma línea, el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, ha reconocido aquí en nuestros micrófonos que los daños en el campo van a ser muy cuantiosos y explica que ya han contactado con el sector platanero para que las ayudas lleguen con celeridad. Uno, para poder recoger la fruta, habilitar accesos alternativos para poder cortar la fruta y sacarla hacia los empaquetados. Y otra, pues el tema de del riego, que también preocupa. Pero yo soy optimista, tenemos el compromiso al más alto nivel de esos fondos a nivel de Canarias, del Estado y de la Unión Europea. Además, sepan, hablando de ayudas, que el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha puesto a disposición una cuenta bancaria para centralizar las donaciones particulares de empresas o de cualquier entidad que se quiera hacer para ayudar a los damnificados. El consistorio ha explicado que la verdad que han sido muchas las personas y entidades que se han puesto en contacto para hacer esas donaciones, así que ponen a disposición esa cuenta bancaria. Se va a destinar exclusivamente a paliar los daños producidos por el volcán. Y más donaciones en el campo de fútbol de los Llanos. Recogen también donaciones de la gente, colaboran en esas aportaciones la Federación de Medianos y Pequeños Empresarios de La Palma. Ricardo García es su gerente. Lo que venía es a entregar productos, ¿no? Productos de primera necesidad, sobre todo lo que se ha traído ahora han sido pues kits de limpieza personal, ¿no? De higiene personal, porque se están encontrando pues eso, pues que la gente está trasladada, pero vamos, que han salido prácticamente sin el cepillo de dientes, por así decirlo. Más apoyos los que ha mostrado pues toda la Cámara Regional, el Parlamento de Canarias. Hoy había pleno ordinario, se ha cancelado, únicamente ha habido pues sesión para tratar asuntos relativos al REF, una declaración institucional del presidente de la Cámara, Gustavo Mato, se solidarizaba con los palmeros. Desde esta Cámara trasladamos todo nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus hogares. Y muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El dolor, angustia y desesperación de ellos y ellas lo sentimos en toda Canarias y pocas palabras podrán servir de aliento en estos momentos. 1:23 y seguimos pendientes a la última hora esa comparecencia. Creo que en breve, Leticia, es cuando está previsto que ya comparezcan las autoridades tras la última de las reuniones del PVOLCA en la mañana de hoy. Nos vamos hasta Santa Cruz de La Palma. Carolina Armas, ¿ya ha empezado? En solo unos segundos está terminando de hablar Pedro Sánchez con Morcuende y en este momento ya el presidente del Gobierno español se está acercando al micro. También comparece en esta rueda de prensa que van a ser el presidente del Cabildo Zapata. Lo escuchamos. Su presencia en esta comparecencia. El Cabildo Insular de La Palma hoy queremos mandar principalmente un mensaje. sobre la seguridad, es la mayor preocupación que tenemos. Un mensaje sobre la seguridad, que es la mayor preocupación que tenemos en este momento. La zona del volcán, como quedó demostrado ayer, ni mucho menos es segura, y quedó claro con la erupción de esa nueva boca en la tarde de ayer en la zona de Tacande. Y por tanto, queremos mandar un mensaje a toda la sociedad, a toda la población, que eviten en la medida posible acercarse en vehículos, estar moviéndose por las vías de la isla, principalmente por la seguridad de todos y cada uno de ustedes, y también, por supuesto, para que los equipos de seguridad y emergencia puedan realizar su labor con total normalidad. Ese es el principal mensaje que queremos enviar, y por supuesto que también que desde el Cabildo Insular de La Palma, con el Gobierno de Canarias, trabajamos desde el minuto uno en ir dando soluciones a los vecinos que se encuentran desplazados, a los agricultores que ven peligrar el suministro de regadío en sus plantaciones, y también, por supuesto, a todas y cada una de las demandas que van surgiendo minuto a minuto de una emergencia que, vuelvo a repetir, no ha finalizado. Nos preocupa la seguridad y debe ser ahora la prioridad de todos en la isla de La Palma. Sin más, pasamos la palabra al presidente del Gobierno de Canarias. Muchas gracias al presidente del Cabildo. En ese sentido, pues ratificar la necesidad de la mayor de las precauciones con un volcán que está activo, como han podido comprobar, y que tiene coladas, una de ellas activa también, que camina inexorablemente hacia el mar y que no se puede hacer absolutamente nada, y esa es la impotencia ante el avance de esa colada que va a unos 200 metros por hora y que ya se ha llevado por delante viviendas, zonas que están dedicadas a la agricultura y que continuará con otras viviendas en su camino hacia el mar. Y por tanto, importantísimo la seguridad. Y el momento en el que llega al mar es un momento crítico. No olvidemos lo que ocurrió en el Teneguía. Fue en ese momento cuando una persona falleció, y vuelvo a repetir que la mejor noticia que podemos dar todos los días es que en estos momentos no tenemos que lamentar daños personales ni ninguna persona que haya sido atendida sanitariamente por este volcán, y ojalá sigan las cosas así, así debe terminar. En segundo lugar, decir que esta mañana he tenido una reunión institucional con la comisaria de los fondos de cohesión y reforma de la Unión Europea para interesarnos de las ayudas de la Unión Europea a través de los fondos de solidaridad para la isla de La Palma. La isla de La Palma es zona catastrófica, es zona de emergencia provocada por esta erupción, y, por tanto, para ello es preciso que los daños sean superiores al 1% del PIB de Canarias, porque somos región ultraperiférica. En otras comunidades es más exigente el porcentaje, y decir que esos son unos 400 millones de euros de daño, van a ser muchos más que esos 400 millones de euros, y aspiramos a que una vez esto acabe, que cuando tenemos que hacer la petición oficial, pues podamos conseguir los fondos iniciales precisos para, desde la Unión Europea también, colaborar junto al Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento y sociedad civil para la reconstrucción de la isla de La Palma, que será fundamental hacerlo aunada todas las administraciones. Decir también, en segundo lugar, que está prevista la presencia de Su Majestad el Rey este jueves en la isla de La Palma, y por tanto, si todo transcurre como hasta ahora, sigue abierto el espacio aéreo, y eso es muy importante para la conectividad de la isla de La Palma con el resto del mundo. Su Majestad el Rey estará aquí este jueves, y al día siguiente, el viernes, también está previsto que se celebre un consejo extraordinario y monográfico en la isla de La Palma del Consejo de Gobierno, en el que abordaremos distintas cuestiones que tienen que ver con la emergencia habitacional. En este momento las personas están ubicadas, muchos con sus familiares, otros en el acuartelamiento, pero tenemos que buscar fórmulas, porque esto va a ser largo para quienes han perdido su casa y su vivienda pues del día a día, y por tanto hay que responder a esa absoluta necesidad junto a otras medidas que haremos junto al Cabildo, junto a los ayuntamientos y junto al Gobierno de España. No querría terminar mi intervención, no lo he hecho hasta ahora, dando las gracias a todos los que han llamado a Canarias colocándose del lado de Canarias. Hablo de todos los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, sin excepción, absolutamente todos y todas se han colocado al lado de la sociedad palmera. También presidentes de Azores, de Madeira, de Cabo Verde, que nos ofrecen también sus recursos, representantes diversos de todas las fuerzas políticas de ámbito estatal, en una demostración, quiero agradecerlo desde aquí, de que toda España y toda la comunidad internacional está en estos momentos con la isla de La Palma. Y por tanto quiero agradecerlo en nombre del Gobierno de Canarias. Toma la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, presidente del Cabildo. Gracias también al presidente de Canarias. Creo que lo más importante es lo que ha trasladado el presidente del Cabildo. Es muy, muy importante que no nos olvidemos de que la emergencia continúa, de que el volcán sigue en actividad y, por tanto, tratemos de evitar la proximidad tanto al magma como al propio volcán. Y, en segundo lugar, tratemos también de dejar las carreteras lo más despejadas posibles porque, evidentemente, todavía puede haber riesgo de evacuación y es importante que, en fin, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los servicios de emergencia que tenemos desplegados en La Palma puedan trabajar y operar con la máxima celeridad ante este evento que tiene, pues, evidentemente, una componente de imprevisibilidad como consecuencia de sus propias características. En segundo lugar, trasladar algo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias. La gestión de la crisis no termina cuando la lava llegue al mar. Al contrario, la gestión de la crisis terminará cuando La Palma haya recuperado su normalidad y hayamos logrado entre todas las administraciones reconstruir todo aquello que va a destrozar o que ha destrozado ya, por desgracia, el volcán y la lava. Y ahí es donde va a estar el Gobierno de España, con La Palma, con sus ciudadanos, con el Cabildo y, lógicamente, con el Gobierno de Canarias. Hoy, en el Consejo de Ministros, ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia de protección civil por parte del Gobierno de España. Van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños. Pero, como dije ayer y vuelvo a repetir hoy, el compromiso del Gobierno de España es rotundo porque también el conjunto de la sociedad española, como ha dicho el Gobierno de Canarias, está con La Palma. Las fuerzas políticas, todos los partidos políticos, sin distinción, todos los gobiernos autonómicos y, lógicamente, también todos los gobiernos que estamos aquí representados. Finalmente, también querría hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad palmera a la calma, a la tranquilidad. Lo dije en mi primera de las comparecencias, su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo extraordinario para la tranquilidad y la seguridad de todos los palmeros. Y, en fin, decirles que en la tarde de hoy viajaré a la Asamblea General de Naciones Unidas y el jueves me incorporaré, esperemos que en tiempo y hora, y si no, pues a lo largo del día, a la visita que, efectivamente, como ha dicho el presidente Ángel Víctor, desarrollará el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, en la isla de La Palma. Y el viernes, pues también permaneceré aquí, junto con el Gobierno del Cabildo, junto con el Gobierno de Canarias, para, bueno, seguir presidiendo y desarrollándose la comisión, el comité de dirección que lógicamente supervisa toda la gestión de la crisis. Y finalmente, de nuevo, como hemos venido haciendo las tres administraciones a lo largo de estas distintas comparecencias, agradecer a la ciencia su aportación. Yo creo que, una vez más, he tenido ocasión hoy de decírselo al comité científico, gracias a ello, desde las administraciones públicas, desde las instituciones políticas, tenemos más claridad para poder hacer de nuestras decisiones mucho más eficaces en la respuesta ante este evento tan insólito como el que, por desgracia, estamos atravesando en La Palma. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el seguimiento. Ya son las declaraciones que hacían en ese orden, como cada día, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por último el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Ha estado muy atenta a esa comparecencia la jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma. Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Pues ya has escuchado. Sí, ya, bueno, es algo que se ha ido viendo. Zona catastrófica. A lo largo de la mañana. Ya esta mañana, pues, el satélite Copérnicus para ayuda a emergencias había hecho una primera valoración. Hay que pensar que es una valoración a vista de satélite. Ya no estamos hablando de hasta esta mañana, a las 4 de la mañana, un área de coladas de lava de casi 103 hectáreas. Eso es amplísimo. Y también incluso hacía una valoración a vista de satélite. Hay que pensar que es a vista de satélite de 190 estructuras. No identifica, pues, si son casas o otro tipo de estructuras. 190 estructuras, pues, afectadas. De ellas, considera a vista satélite que 166 están absolutamente destruidas por la lava. Es una pena. También es una de las emergencias de protección civil, yo creo que lo dije ayer, más importante de un riesgo natural que ha tenido nunca este país y que ha tenido tampoco en época histórica, pues, el archipiélago canario. Vicky, otro de los problemas que tenemos en estos momentos, que nos avanzaba antes nuestro compañero Moisés Rodríguez desde el municipio del Paso, esas partículas, esas cenizas volcánicas que están llegando. Sí, el problema que tenemos hoy es que, bueno, en altura el viento es poco importante, tenemos una inversión de temperatura característica nuestra del alisio, también muy estable, muy grande, y aunque el penacho de cenizas consigue en la zona de la boca eruptiva sobrepasar las nubes y adentrarse en la atmósfera, sí que es cierto que por debajo mucha de la que se dispersa no consigue subir y lo que hace es estancarse en la nubosidad que tenemos y acaba cayendo. Ya desde primera hora de la mañana incluso había algunas imágenes de las cámaras webcam que hay repartidas por la isla de La Palma, en la comarca oeste, que el paseo de Puerto Nao pues prácticamente no se distinguía entre paseo y arena, porque de la ceniza caída pues no se veía el paseo, se veía absolutamente todo negro a primera hora cuando nadie se había acercado, pues, a la zona. Hay que tener cuidado con ella. Se han dado una serie de recomendaciones desde el primer momento con el tema de las cenizas volcánicas, que es importante porque pueden ser irritantes, no se deben respirar, se debe evitar comer, pues, al aire libre en zona donde hay ceniza, y muchos de los compañeros no lo han estado haciendo, pero también hay que protegerse. Se recomienda, por ejemplo, llevar manga baja, cuellos altos para que la ceniza no tenga contacto con la piel, si es posible incluso gafas. La mascarilla casi la tenemos por obligación, esa no nos la podemos quitar, y menos si estamos, pues, en la vertiente oeste de la isla de La Palma. Por último, Vicky, ¿qué tiempo nos espera para las próximas horas y sobre todo eso, pensando en ese volcán? Pues bueno, parte de las nubes que hay ahora por la vertiente oeste al final de la tarde se disiparán, se están formando por ausencia de viento, parte de ellas se disiparán. Las que tenemos en el norte en principio no, ha habido incluso alguna precipitación por el norte de La Palma a lo largo de la mañana y en otros puntos del archipiélago. Ahora mismo los cielos más despejados los disfrutan en La Gomera y en el sur de Gran Canaria. Muchas de las nubes que hay ahora en zonas del sur de Tenerife, en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura, darán paso a cielos despejados y al final del día, y mañana vamos a tener abundante nubosidad en la mayor parte de las islas. Casi todas las nubes que vamos a ver mañana van a ser medias y altas, estarán por encima en principio de los 3.000 metros de altitud. Podrían dejar escapar alguna gota, no sería nada importante de sur, poco destacable, no va a haber cambios en las temperaturas, tampoco en el viento. Vamos a tener viento alisio, esa nubosidad que va a llegar por arriba va a entrar muy alto y con otra serie de vientos que no afectan directamente a las islas. Y en cuanto al estado del mar, sí que habrá oleaje en las costas abiertas al norte, las costas del sur no habrá oleaje, y mañana, curiosamente, pues cambiamos de estación astronómica. Hoy es el último día del verano completo, y mañana comenzará de forma oficial el otoño. Pues Vicky, muchísimas gracias, porque me imagino que estarás que no paras como el resto de Radio Televisión Canaria. Muchas gracias por esperar y atendernos. Nada, no hay de qué. Buenas tardes. La 1:39 minutos de la tarde en Canarias. Enseguida nos vamos hasta el Cabildo de La Palma para conocer y resumirles todas esas declaraciones. Antes, seguimos repasando todos esos testimonios que hemos ido recogiendo durante toda la mañana aquí en Canarias Radio. Víctor Hugo Pérez. Exactamente, porque han sido muchísimos esos testimonios. La Radio Autonómica de Canarias, por supuesto, cerca de la gente, cerca de quienes más necesitan precisamente en estos momentos esa ayuda, ese apoyo, ese hombro en el cual apoyarse. Y allí, por supuesto, para todo ello estamos nosotros. Y es que además de las viviendas, son muchos los vecinos y las vecinas de esas zonas afectadas por el volcán que pueden perder lo que es su medio de vida. Por ejemplo, Aduanich tiene una empresa de maquinaria en la zona de Los Campitos. Aquí en Canarias Radio ha explicado que en esa empresa trabaja él, trabaja su padre. Podrían perderlo todo. Con tristeza, porque he hecho la vida para perder todo el momento. Ahora vamos a quedar sin nada en un momento. Esto es muy jodido, porque no sabemos qué hacer y esperando, ¿ves? Tuve que tener otra en el paso, tuve que salir corriendo porque me dijeron que iba a reventar por otro lado. Tenía otra pala arriba, fui corriendo, la saqué ayer por la noche, la puse en la H del paso. La tengo que aparcar en la H del paso y esperar. Y no sabemos qué hacer. Esperando a ver cómo se arrasa con todo y nos quedamos sin nada. Antonio es vecino de El Paraíso. Su casa, afortunadamente, de momento ha sido respetada por la lava. Tenía miedo, tenía temor. Esta mañana podía subir y comprobar que la casa estaba bien, le podía dar de comer a sus animales. Eso sí, muchos de sus vecinos lo han perdido todo. Algo parecido pasa con Enilda. También se ha salvado su vivienda de la lava, aunque eso no es consuelo tampoco para ella. El barrio ha desaparecido, sus vecinos lo han perdido todo. No saben cuándo ni cómo podrán regresar a su casa. Y recuerda cómo se reunían hace poco todos los vecinos para tomar café tranquilamente. Ahora mira lo que pasa. Antonio y Enilda. Llena de granzón por todos sitios, no. Se llevó un montón de casas por ahí, eso no quedó nada, tiendas y de todo se llevó. Íbamos todos los días, teníamos la costumbre de ir a tomar café a esa hora, nos reuníamos y en ese momento pues nos quitamos una foto, como tres tenemos, o sea esa fue la última reunión y en esa casa, porque eso quedó. Escuchamos, si te parece, Leticia, Miguel Ángel Morcuende, que está hablando también, el director técnico del PEVOLCA ahora mismo. Esta lengua más al norte ha recibido el apoyo de una nueva boca anoche y esta boca ha venido a sumarse a la lengua inicial procedente del cono volcánico y por lo tanto a sumar masa magmática a la misma. Esta colada es la que se dirige en este momento hacia la localidad, bueno, ya está entrando en la localidad de Todoque. Esta masa que apareció anoche por la última boca disponible es una masa que inicialmente ha sido más fluida que la anterior. Ha tenido menos dificultades, por tanto, para moverse, entre otras razones porque lo hace sobre la colada que proviene del cono principal. Bien, la otra colada, que es la que está situada más al sur, esa tiene prácticamente un movimiento mínimo. Y bueno, no sabemos todavía si se reactivará. Es decir, si alcanzará una mayor velocidad, pero por ahora lo dudamos. La principal, la lengua principal, es la que se mueve ahora mismo en la localidad ya de Todoque. Esa es la situación. Ayer por la noche tuvimos que proceder, como ustedes saben, por entrar en el radio de 2 kilómetros de seguridad con la apertura de la nueva boca a una serie de casas que están en el barrio de Tacande de Arriba. El desalojo, evacuación, se produjo sin ningún incidente y bueno, se ha pasado a poner en seguridad a estas personas. Esta sería, digamos, la situación actual, retrotrayéndonos 12 horas aproximadamente a la fecha de hoy. No voy a hacer cálculos, lo dije ya esta mañana en algunas emisoras. En principio siempre ha habido, y yo les ruego que en esto pregunten siempre al comité científico o a esta dirección técnica, porque ha habido siempre distintos criterios que no son ni del comité científico ni de la dirección técnica, pero distintos criterios para medir velocidades. Por ejemplo, nosotros Desde la dirección técnica habíamos medido hasta 120 metros por hora. Yo no sé si lo tendrán ustedes registrado. Yo creo que hay algunos compañeros que sí lo tienen. Nosotros habíamos registrado hasta 120 metros por hora y, sin embargo, ha habido publicaciones que han hablado de 700 metros por hora. Evidentemente es una diferencia abismal. Por lo tanto, yo ahora no me voy a definir, pero lo que sí sabemos es que si miramos el resultado de la erupción y el tiempo que ha transcurrido, realmente estamos más cerca, mucho más cerca de los 120 metros por hora, echen cuentas, que de los 700. Pero no voy a dar números porque realmente lo importante es cuándo puede estar el magma en el mar. Y al ritmo que llevamos ahora, si ustedes evalúan, al ritmo que llevamos ahora, todavía nos queda tiempo. Y como sé que esa parte ustedes tienen bastante interés, yo creo que todavía va a pasar algún tiempo en que podamos hablar sin que el magma haya llegado. Está claro que nos va a dar tiempo de una próxima reunión para decir, pues ya está ahí a punto de caer al mar. Así que no me voy a definir porque realmente no puedo hacerlo. Tengan ustedes en cuenta que aunque tenga una cierta velocidad la colada, en cuanto entra en zona habitada empieza a encontrar obstáculos, con lo cual va a rebajar también su velocidad. Entonces no vamos a dar ninguna cifra, sino que vamos a esperar acontecimientos que además nos va a dar tiempo a todos. Bueno, pues ahí está Miguel Ángel. Pues escuchábamos eso, Víctor Hugo Pérez, ya a Marcuende. Lo mejor es no dar ningún tipo de datos, de números, de cálculos. Ya ayer decíamos que iba a llegar a las 8 de la tarde y a partir de ahí es cuando ya se ha dicho que la lava sigue. Además, ya lo ha explicado bien Marcuende, cómo va encontrando esos obstáculos a medida que va avanzando y eso también va ralentizando esos cálculos, por lo cual lo más importante, como dice él, es seguir minuto a minuto lo que está pasando y luego ya se verá. Mientras, nos vamos a ir de nuevo hasta ahí, hasta esa sede, porque está siguiendo esa comparecencia y seguía la comparecencia previa a ella, a los presidentes, como decíamos antes, del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, nuestra compañera Carolina Armas. Carolina, buenas tardes. De nuevo. Buenas tardes, Leticia. Sigue compareciendo Marcuende. Escuchábamos hace unos minutos esa comparecencia conjunta del presidente del Gobierno español y del Gobierno regional. Decía Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros comienza ya a trabajar para declarar la isla de La Palma zona catastrófica. Lo escuchamos. Hoy en el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia, de protección civil por parte del Gobierno de España. Van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños. Por su parte, escuchábamos también a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario, anunciando que se va a realizar un consejo extraordinario este próximo viernes para decidir sobre las personas que se han quedado sin su vivienda habitual. Escuchamos a Torres. También está previsto que se celebre un consejo extraordinario y monográfico en la isla de La Palma del Consejo de Gobierno, en el que abordaremos distintas cuestiones que tienen que ver con la emergencia habitacional. En estos momentos las personas están ubicadas, muchos con sus familiares, otros en el acuartelamiento, pero tenemos que buscar fórmulas, porque esto va a ser largo para quienes han perdido su casa y su vivienda pues del día a día. Están con los palmeros y con las palmeras al 100% desde el primer minuto, decían los tres en esta comparecencia de prensa. Me refiero al tercero, Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, que pide a la gente, a la población de la isla de La Palma, que por favor no se acerque a la zona. Queremos mandar un mensaje a toda la sociedad, a toda la población, que eviten en la medida posible acercarse en vehículos, estar moviéndose por las vías de la isla, principalmente por la seguridad de todos y cada uno de ustedes y también, por supuesto, para que los equipos de seguridad y emergencia puedan realizar su labor con total normalidad. Y continúa la comparecencia de Morcuende. Están en este momento algunos periodistas, estamos realizándole las dudas. Vamos a escucharle. La deformación. Sí, bueno, la deformación acumulada en los últimos 6 días es de 25 centímetros. Esa es la cifra real. La deformación, que además la deformación es muy importante para demostrar la tensión que hay dentro de la cámara del volcán, la deformación es vital y es lo que nos dice que sigue habiendo erupción, fundamentalmente. Luego se puede llegar a equilibrios, los cuales no haya más deformación. Pero mientras hay deformación, estamos con un problema claro. Entonces, últimos 6 días, deformación acumulada, es decir, crecimiento del suelo palmero, 25 centímetros en las inmediaciones. Eso es el dato fundamental. ¿Qué más quería usted? Estamos escuchando a Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA y que también es responsable de la dirección y coordinación de todas las acciones del propio plan. Apertura de una boca, eso tiene que quedar claro, es una apertura de un nuevo cauce de aporte, pero no una erupción. La erupción se está produciendo en el cono principal, es el que está lanzando la pilli, es el que está lanzando material volcánico. Material volcánico, quiero decir, menudo. Luego está el material que viene fundido en masa que se ha abierto en la nueva boca también. Pues eso han escuchado. Preguntaban los periodistas, preguntábamos con interés la velocidad a la que avanza ese magma. No quería dar datos concretos, pero por ahora se estima que sea a unos 20 metros por hora. Sí, la verdad que no quieren arriesgarse ya a dar matatos porque ya veíamos el caso de ayer, ¿no? Que decíamos que era a las 8 de la tarde cuando llegaba a la costa. Me imagino que a partir de ahora sí que van a seguir, pues como dijo él, siendo cautos como han sido desde el comité de expertos. Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida, Víctor Hugo, continúa repasando lo que nos quedaba por repasar y sobre todo escuchando más testimonios. Exactamente, queda todavía mucho. Una pausa, como tú dices, y enfilamos la recta final de este informativo. Canarias a la una. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Siente el volcán de emociones de la nueva temporada de Ópera de Tenerife. La casa de Bernarda Alba, Átila, Francesca da Rimini, la ópera de cámara The Old Maid and the Thief, Florencia en el Amazonas, la ópera en familia Le Conde of Man. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Auditoriodetenerife.com. Ópera de Tenerife. Volcán de emociones. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. Canarias a la una. Vamos a hablar con un experto, Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra, experto en fenómenos sísmicos de la Universidad de Granada. Señor Ibáñez, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de saludarle. Aquí seguimos pendientes a la evolución de este fenómeno volcánico en la isla de La Palma, que no sé si en cuanto a su evolución responde más o menos a las expectativas. Ayer por la tarde sabe que se abría una nueva boca más próxima a la zona poblada. No sé lo que cabe esperar en las próximas horas, en espera también de que acabe llegando, que se ha ido retrasando al mar, el magma. Sí, bueno, la erupción está, no se puede decir que siga la expectativa, porque realmente, desgraciadamente, sí tenemos la capacidad de hacer una alerta temprana de cuándo va a ocurrir, pero una vez que ocurre, su evolución resulta mucho más complicada. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora mismo, aparte del terremoto que abrió la boca, en este momento hay un aumento del nivel del tremor volcánico, lo que significa directamente una mayor energía puesta en juego, lo que significa que la erupción se mantiene incluso ligeramente con mayor juego de volumen de magma emitido. Eso se ha visto en las recientes horas, que hay un aumento del tremor. Esto es, pero también es normal, es decir, este tipo de erupciones fisurales con diferentes bocas abiertas y con una actividad bastante intensa y bastante energética, que no violenta, prefiero hablar siempre de energía, bastante energética, es normal para lo que hemos visto en toda la formación de las Islas Canarias. No es un patrón porque no hay ningún libro escrito, pero sí es cierto que eso, que está aumentando, hay continuidad y no es algo como estábamos previsto, como estamos diciendo, que vaya a durar poco tiempo. Esto nos está dando indicaciones de que va a ser algo que dure bastante más tiempo. Bastante más tiempo. Se habla de que las erupciones históricas en La Palma pueden ir de un mes a tres meses, esas erupciones que hay registradas en la isla. Quizá podríamos movernos en un rango similar, siempre con todas las cautelas. Claro, aquí el problema, todas las cautelas, lo único que ocurre es que, bueno, pues energéticamente es muy fuerte. La estadística es, entre comillas, muy pobre porque tenemos pocos puntos para hacer la estadística, pero yo hablaría de meses, con lo cual un mes y un día ya hablaríamos de meses, pero yo hablaría de meses, es decir, y además de afectar severamente toda la zona que estamos viendo. Desgraciadamente, eso es un dolor, ver cómo las personas están viendo sus posesiones, perdiendo sus posesiones, sus tierras. Es algo que no se va a volver a recuperar. Es decir, habrá que empezar a pensar probablemente en algo tan drástico como la reubicación de una gran cantidad del emplazamiento, porque lo afectado no se puede quitar la lava y construir sobre la lava no tiene ningún sentido. Es decir, ya deberíamos empezar a pensar una reubicación de la población como respuesta solidaria de toda la sociedad española y europea a esta población afectada, evidentemente. Claro, una cuestión, hay quien dice, ¿y qué pasa si llueve? O si, por ejemplo, con hidroaviones intenta echar agua sobre la lava para bajar esa temperatura, no sé si frenarla, no sé si eso es una barbaridad, ¿se provocaría algún tipo de gases tóxicos o es factible? Mire, echar agua sobre la lava no tiene ningún sentido porque no va a apagar nada. De hecho, hay erupciones debajo de glaciares, erupciones a 3.000 metros de profundidad debajo del mar, y más agua que 3 kilómetros de agua encima de un volcán no se puede uno echar 3 o 4.000 metros y no se apaga. Eso han sido algunas figuras que han hecho algunas veces los cuerpos políticos para decir que están haciendo algo. La lava es inexorable en su camino y aunque llueva, aunque echáramos todo el agua, aunque pusiéramos todo el hielo del mundo, un glaciar encima, lo que hace el agua, la lava es fundir el glaciar. Por tanto, no va a haber ningún problema. La erupción del 2010 de Illafaña fue tan explosiva, aquella que nos dejó sin tráfico aéreo, como consecuencia de la interacción con el glaciar. Es decir, aumentamos la explosividad. Por tanto, no va a ocurrir absolutamente nada y no tiene ningún sentido que lo hagamos. Que llueva, pues el único problema que llueva es simplemente la interacción del agua con el dióxido de azufre y provocará localmente, en alguna zona determinada, una caída de lo que denominamos lluvia ácida. Pero bueno, eso va a ser no generalizado, no en toda la isla, sino en unas cuestiones puntuales dentro de de donde esté la mayor cantidad de dióxido de azufre que encontremos, claro. Bueno, pues interesantísimas las reflexiones de Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Estaríamos hablando pues muchísimo más tiempo, estamos en tiempo de informativo, pero seguro que durante estos días volvemos a molestarle y a escucharle para aprender más de su sapiencia. Señor Ibáñez, muchas gracias, muy buenas tardes. A ustedes muchas gracias y encantado. Ya en la recta final de este informativo les recordamos, el jueves estará el rey Felipe VI aquí en las Islas, en La Palma, para visitar los lugares afectados por la erupción. Pedro Sánchez se marcha a Naciones Unidas, a Nueva York, pero volverá para estar el jueves con el monarca en esa visita y va a permanecer al menos un día más siguiendo a pie de volcán pues la evolución de esos trabajos. Por cierto, no se descartan nuevos puntos de emisión de lava, lo acaba de confirmar el director del INVOLCAN, del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez. Aquí, por supuesto, hemos estado, estamos y estaremos pendientes y les contaremos todo lo que vaya aconteciendo. Sigan en esta sintonía ahora, tiempo para el deporte también, por supuesto, pegados a La Palma, al Deportivo, con Juanjo Toledo y el equipo de deportes de Canarias Radio.